No lo tomé muy bien. ¿Que en qué se basa, digamos, la empresa para hacerte iniciarte un juicio de desafuero? Por un lado, digamos. Ellos dicen que yo he hecho mal el trabajo en la sucursal, cuando ellos mismos te ponen cosas vencidas, cuando ellos mandan a gente a apretarte, como ya lo verán, hay un video que me lo hicieron a mí, que se atrevió hasta la dueña a venir a apretarme. Se basa en que uno hace mal las cosas y eso. Ellos creen que nosotros por gritar fuerte hacemos mal las cosas. En realidad estamos reclamando de que lo que nos pertenece. Nosotros reclamamos lo que nos deben, porque la hora extra nosotros las hacemos, las vacaciones las necesitamos. Y ellos no cumplen con eso. No sé, por estar en contra supuestamente la empresa. Le pagaron, pero la despidieron. Una chica con dos chicos, soltera con dos chicos, lleva una casa y está mal eso. Está mal porque ellos hacen peores cosas que otras empresas, pero nadie les para la mano a la empresa, nadie les para la mano. Bueno, y la última, después de poder agregar lo que vos quieras, Jonathan, tiene que ver con, bueno, cómo es trabajar día a día en estas condiciones, ¿no? Sí, mirá, día a día es terrible, porque uh-huh. vos no te podés organizar, ya desde que vos te empezás a organizar, te empezás a hablar con un compañero, te trasladan, así. A la tarde presentate en otra sucursal, no importa si te queda lejos, si te perjudica, si nada. No te puedes enfermar tampoco, porque si vos te enfermas, presentar el parte médico, la empresa no te lo paga. Uh-huh. Si vos haces el reclamo correspondiente con carta de documento y te lo pagan a los dos meses, entonces ellos tienden a meter una idea de que como que no te puedes enfermar en el átomo, ¿no es cierto? Y es obvio, la otra empresa, la gente elige átomo, es barato porque tiene más segunda marca que primera. Y la gente hoy en día va a comprar al átomo, pero no ve que ellos lucran con el sudor de nuestros compañeros. O sea, ellos se siguen expandiendo por lo que nos roban a nosotros.